sumarme a lo que dice el Peñi, que mantiene la forma, sumarnos a... Y los que están aquí, que ya hemos vivido una semana, escucharán los que deben y tienen que escuchar lo que voy a volver a repetir, que es que un mapuche o un indígena no pierde su forma. Un indígena consciente no se vuelve huinca, no se vuelve occidental para defender a su pueblo, sino que desde su cultura lo defiende. Y no me gustaría que aquí no haya nadie que escuche eso. De nuevo, no perder nuestra forma, nuestra felicidad como indígenas que nos caracteriza, no nuestra rigidez o la rigidez o la monotonía o el occidentalismo que nos impusieron. Eso de nuevo, y felicitar a todos los grupos porque están muy buenos los documentales.